quiero ver un potrero con tus ojitos brillando al sol, recorrer el sendero. Solo quiero tu voz, corazón de color. Ahora beso tus dedos con el aporto que trajo Tomás. Desnudamos esteros y tuve tanto dolor, solo fue por amar. Vuelve, todo el tiempo vuelve y es nuevo también. Viene todo el viento y tus ojitos sonriendo otra vez. Quiero ver un potrero.